matarme. No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida. Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo. Recuérdame cada momento, porque estaré contigo. No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo. ¿Me sienten? Sí, sí, sí, sí. Ahora sí. Buenas noches, amigas. Buenas noches, amigas. Nuevas amigas. Ahora estas son otras amigas nuevas que empezaron un nuevo ciclo y ya no son las antiguas. Son estas otras nuevas, sí. Más lindas. No, esas feas que estaban antes. No, feas fome. Estas son lindas, simpáticas, valientes. Entretenidas. Ya, paren. Sí, estamos en el último capítulo de la primera temporada de Noches Vacías. Estamos escuchando Lloren. Chuta, nunca conecté el WhatsApp. Qué insensibles, a mí me da pena. Estábamos escuchando No es mi despedida, porque claro, esto tampoco no es una despedida, sino que es una pausa que nos vamos a tomar para recargar energías y volver renovadas, no sé, con algunas secciones nuevas, como cada, en realidad cada semana como que sacamos una algo nuevo. Vamos a ordenar la cosa. Vamos a ordenar la cosa y yes. Sí. Tienen que esperar. No, mentira, no vamos a ordenar la cosa. Llevamos 17 programas. Este es el número 17. Y empezamos como el primer día, parece, del toque de queda. ¿Te acordáis esa noche? Ah, que yo llegué aquí. Esa noche de marzo. Esto. Sí, en marzo. En marzo. Y ahí le dimos nomás, po. Tú ahí dijiste, ya hagamos un programa de radio. Te dije, chalupa nomás. Y ¿quién sabe lo que venía? Y ahí fueron pasando cosas muy bacanas, como que se uniera nuestra otra amiga. Y... Ya, cuéntalo todo, amiga. No, no importa. Eso nomás. Nada. Es mucho más. Emocionate. Es mucho más. Acá está todo permitido. Estamos en un espacio seguro. Eso es de la serie. Esta es nuestra nueva The Sex amiga, Education. ¿Viste? Estamos en un lugar seguro. Oh, siéntete en confianza. Sí, pues. Así comenzó el programa y ya, como dices tú, vamos en el capítulo 17. No tenía idea, en realidad, como que ando perdida en el tiempo-espacio a veces. Sí, agradecemos a Radio Gurruf que nos entrega la posibilidad de transmitir este programa. Me agradezco a mí misma. Por supuesto, a mí y a mis amigas. Gracias a los fans, que son todos los amigos de Radio Gurruf, que nos tienen que escuchar. Sí, a la productora, un saludo especial. Sí, la productora nos mandó un audio, después lo vamos a escuchar. Ah. Así que eso, claro. 17 capítulos, y la Javi también se unió en el programa entre medio, así que ya, Javi, cuéntanos tu experiencia. Sí. Ya, pero para la próxima temporada vamos a tener como nombres de pila. Ya, yeah, bueno. Lo vamos a hacer más interesante. Tenemos que tener un sobre... Kalila, oh. Mojojojo y Maiga, po. Ah, ya. Vos ya soy la Mojojojo, no te vengas. Yo era la Kalila, parece. Yo la Maiga, la más piola. No sé nada, pa'l mueble, bueno. Ya, po. Ya, sí, porque... pero... Sí, me parece bien. ¿Cierto, Mojojojo? Sí, sí, sí, es necesario. Sí. Le vamos a dar más... No sé. Sorpresa, se viene sorpresa. Sí, como tú bien dices, Kalila, empezamos el programa con No es mi despedida de Gilda, porque recordemos que este programa se llama Noches Vacías. Porque acá a la Mojojojo y a mí y a la Kalila nos gusta mucho Gilda. Es la patrona del... Sí. De Noches Vacías. Es nuestra patrona y siempre la bailamos, la vacilamos y buscamos cosas de ella en internet y no sabemos todas sus canciones y a veces hacemos karaoke. Pero no lo hacemos al aire porque nos da mucha vergüenza. Pero puede venir en la ¿algún? Segunda temporada, sí. Quizás. Si usted quiere escucharnos. Presione uno si quiere escucharnos haciendo el karaoke de Gilda. Sí. Yo creo que ya en ese tiempo vamos a tener como un WhatsApp o algo para que nos lleguen los mensajes y nos puedan dar sus comentarios, sugerencias. Sí, nos vamos a tomar este tiempo de meditación. Yo me voy a ir a un retiro de silencio de 2 semanas en el Tíbet, ¿cachai? Ah, súper bien. Sí. Amiga, pero estamos en pandemia. Me salió súper barato. Por la pandemia. En avión privado. ¿Han cachado que hay gente que hace eso? ¿Que paga por hacer retiros de silencio? Chuta. Sí. Qué increíble. Gente que tiene plata para gastar en cualquier cosa. Sí, en cualquier hueá. Así como... Yo conocí a una niña que se fue a uno y yo le decía, pero quédate acá, yo no te hablo. Y estaba comida rica. Págame a mí. Págame a mí. No te digo, cállate, mierda. Anda, Rochino, darte una vuelta, no sé. Sí. No, bueno, vamos a tener vacaciones. Sí, porque todo hay que reconocer también que toda la gente está cansada, que ya es un poco mucho todo esto, entonces también tenemos que darnos un descanso. Sí, y lo otro es que seguimos con toque de queda, igual es un poco complicado después de terminar este programa, volver a las casitas y correrla porque... Te puedo pillar un milico. Es y... nuestro momento de adrenalina de la semana. Adrenalina máxima. Todos los miércoles. Su cuota de adrenalina. Y claro, entonces igual cansa un poco. Pero nada, el programa nos ha ayudado. Yo creo que a estar bien dentro de todo. O lo que se pueda estar bien en la situación en que estamos en realidad. Y también justo coincide con que, bueno, desde el 21 de junio hasta hoy, 24 de junio, se está en tiempo del Huinyol Tripantu, que es el esta nueva salida del sol, donde para el pueblo mapuche es una fecha bastante importante, donde se vienen los cambios, donde se renueva toda la vida. Y no sé, fue coincidencia o quizás no, pero Noches Vacías igual se va a tomar como este periodo como para volver con más energía, más Nehuen, a hacer un trabajo que nos gusta igual, porque lo disfrutamos este momento, estas dos horitas, entregándole información, comentando cosas como del territorio de acá de Gualmapu, como también cosas más de afuera, y que yo creo que de alguna manera igual estamos como, no sé, mostrando algunas voces que necesitan el espacio y que quizás en otra instancia no saldrían, como, no sé, hemos hablado con con personas que han sido desalojadas durante este tiempo de cuarentena y pandemia. Acá en Temuco se han dado muchos desalojos a comunidades y de alguna manera nosotros igual intentamos visibilizar esto, y el Noche Vacía, si bien es como de pasarlo bien y todo, de reírnos, de dar algunos datos como datos curiosos o cosas no tan densas, también tocamos temas que son serios y que necesitan ser tratados igual, pues. Pero toda esta información, claro, toda la semana estar revisando esto, igual va cansando tanto el cuerpo como la mente, po. Entonces yo creo que nos pilla como en un buen momento para darnos la pausa de esta primera temporada y volver después a reencontrarnos y seguir haciendo este programa con mucho cariño para las personas que nos escuchan, y eso, po. Así es que saludar a toda la gente que en este tiempo lo estén, claro, no estamos como en comunidad o en familia, quizás estamos algunos solos por este encierro, algunas personas están, no sé, en otros territorios y su familia están muy lejos de ellos y de ellas. Entonces, que no sé, que pidan y porque esto pase, y también no echarse a morir, po. Todo esto va a pasar, aunque se vea todo muy, muy negativo por momentos, y que los políticos estén haciendo todo mal, sobre todo acá en Chile. Entonces, tirar para arriba, recargar energías y seguir. Un abrazo a todos y a todos los que nos están escuchando. Sí. Ah, no sé qué decir. Solo recordar que nos pueden sintonizar a través de Radio Curruf en la página radiocurruf.org, y pueden también contactarse con nosotros a través de las distintas redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. En la tarde yo estuve pensando, ¿qué voy a decir hoy día? Porque hoy día es el último programa. Sí. Y claro, ahí yo también recordaba cuando empezamos a hacer este programa, y como lo bacán que era también el hacer cosas que te gustan y el creer también en estos medios, y de repente como que una hace el programa y no sabes si te están escuchando realmente, o si en algún momento te van a escuchar, o si o si les gusta a la gente las tonteras que una habla, y claro. Y también ha sido bacán saber que hay gente que te escucha y que va difundiendo el programa y que también cree en los medios libres, y que a través de estos programas la gente se informa, la gente se ríe desde otra de otra manera, como lo hace en la tele o en la radio convencional, donde todo el rato están hablando y diciendo puras tonteras. Bueno, un poco más de las que nosotras, un poco más de las que nosotras decimos, pero eso. Y bacán que también ustedes hayan hecho todo el aguante todo el rato y que vengan para acá y nos juntemos y comamos cosas ricas y todo eso y tengan que correr, porque si la gente que nos está escuchando no lo sabe, claro, pues también implica el asumir esos costos, el asumir ese tiempo, esa energía y destinarla a las cosas que te gustan. Y qué bacán cuando estas cosas se pueden hacer con amiga y la gente se encuentra y junta en realidad esa energía para hacer cosas bacanas. Sí, y también hemos tenido hartos aprendizajes como de cosas técnicas que implican una radio, cosas que no sabíamos y que hemos compartido y hemos aprendido para hacer posible esto, porque claro, que nos juntemos acá implica un trabajo de días anteriores y también este mismo día de muchas cosas técnicas, que también son un aprendizaje. Y creo que es bacán alentarse entre nosotras mismas para tener ese aprendizaje y poder después compartirlo y que más personas puedan sacar su voz. Para mí también ha sido un bacán ejercicio, que a veces estoy más atrás de las cámaras o en las cosas más técnicas, que me gusta también, también haber sacado la voz. Y eso ha sido también como un avance y un aprendizaje para mí. Muy bacán. Y nuevamente creo que vuelvo a entender que solo necesitáis un par de amigas para cumplir las cosas o desarrollarte o llevar a cabo alguna idea que tengas. Así que alentar a las personas que nos escuchan a poder, claro, en estos tiempos desarrollar en cualquier ámbito, en cualquier ámbito comunicacional o en el que quieran en realidad. Como no perder esa fuerza a pesar de todo el momento denso que estamos pasando, de las cosas crueles que a veces vemos o nos pasan a nosotras mismas o viven nuestras comunidades, no olvidar esa parte de la creación colectiva y del aprendizaje, del desarrollo también de nuestro ser. Sí, yo creo que igual volver, no sé, quizás en algún programa anterior lo dijimos, pero por lo menos yo es primera vez que hago un programa así, de un podcast. Y claro, o sea, al principio uno parte como con miedo a quizás voy a decir esto mal o no sé, pero... es lo que nos salió del corazón, del piuque, para todas y todos. Y eso, pues, o sea, probar cosas nuevas que a uno le guste hacer o que siempre ha querido hacer y no puede, no sé, pues, igual uno se las ingenia, pues. No sé, yo hablaba con una amiga que estaba muy mal en la depre, así casi cayendo a la depresión, y también me dijo de que claro, le ha servido harto, por ejemplo, hacer cosas como manualidades, no sé, cestería o tejido, y algo que ella, no sé, hace tiempo atrás yo creo que no se imaginaba estar haciendo tales cosas, pero que ahora con este tiempo donde tampoco te permiten hacer cuestiones como afuera, sino que estar ahí en tu casita, e igual buscar las alternativas para salir, pues, y una de las como nuestra salida fue igual hacer este programa, y yo creo que fue súper buena esta idea que salió de acá, de Nadine. De la mojojojo. De la mojojojo, porque, claro, o sea, me me ha mantenido cuerda durante tantos meses. Porque, claro, si no, no sé en qué estaría ahora. Oye, pongamos el audio que nos envió nuestra productora. Ya, pongamos el audio. Igual eso de que estaría mal, no, yo creo que estaría más loca, pero de que pero desde que te juntas con nosotros, yo creo que perdiste la cordura. Que le cortan la cabeza. Ya vamos a escuchar el audio de la cita productora. Hola, hola, mis bellas, ¿cómo están? Aquí desde Imperial en estos momentos mando un saludito a las tres en este último programa de la primera temporada de Noches Vacías. Cada noche escuchamos, bueno, últimamente ha sido correr de clase y sintonizar, escucharlas, reír con ustedes, informarme. Es un espacio hermoso de construcción y lo disfrutamos bastante con mi flaca. Así que nada, las voy a extrañar caleta, pero ya nos veremos, nos vamos a abrazar y espero que pronto podamos tenerlas de vuelta. Un besito, las quiero. Ah, nosotros también te queremos, cita productora. Y un abrazo. Muchos abrazos. Muchas gracias por todo. Sí, para ti y tu flaca. Sí, para ambas. Un abrazo grande. Vamos a ir con un tema entonces. Y sí, volvemos. Sí, porque a... no. Vamos a llorar en esta. Qué este bueno rato. Que sean sensibles, po. No, sí. Están llorando real, ustedes no las verán. Sobre todo la mojojojo, la más insensible de todas. Ya yo tampoco preparé mucha música, pero voy a poner toda la música que quería poner en algún programa y que no pusimos. Así que voy a partir con un tema muy bonito de la Cristina Rosenbin, que era la vocalista de Cristina y los Subterráneos, para aquellas personas un poco más viejitas. Como nosotras. Como nosotras. Y que vivieron esa época de Cristina y los Subterráneos. Condenada por los dioses sin su linda voz, eco se esconde en la cueva con su dolor. El corazón mudo solo puede repetir las últimas sílabas que acaba de oír. Narciso el soberbio, por Dios qué guapo es. Las ninfas se ofrecen ante su desinterés. Pasean el bosque su melancolía. Nada es suficiente. Su alma está vacía. Eco de lejos le espía y suspira amor. ¿Cómo confesarlo sin tener su voz? Un claro del bosque se abre para los dos. La ninfa se muestra toda cantora. ¿Quién eres tú, niña loca? Niña loca, niña loca.

Es súper bonita, fue el primer lento que yo bailé en mi vida, gaya. Yeah. Me acuerdo todavía. ¿Lo bailaste así? Como... Sí, así. A un metro de distancia, como no. Ahora. Manteniendo la distancia social. Y esta chiquilla después siguió su carrera solista, po, la Cristina Rosenbin. Hizo muchas canciones muy bacanas, búsquenla porque no, después ya no fue tan conocida como Cristina Los Subterráneos, pero siguió una carrera muy bacán. Y esta canción se llama Eco. Y es la canción sobre este... Te voy a bajar tu micrófono. Es la canción sobre este mito de Eco, que es una mujer que se enamora de Narciso. Y Narciso, al ser tan egocéntrico, él no puede amar, po, ¿cachai? Entonces a ella la condenan, a como está enamorada de él, a repetir la última palabra de todas sus frases. Esa fue la condena que le dieron a Eco. Así nació el Eco en la mitología. Y esta Cristina le hace una canción a Eco, que es la conversación entre Narciso, un hombre muy egocéntrico, y Eco. Muy bonita la canción. El amor romántico mata, amigas. No lo olviden. Es como... la realidad. Básicamente. Básicamente. El mundo machista en el que vivimos. Como la realidad. La cara que me pone. Sí, es la realidad. Y esa es la realidad que hace también que un montón de chiquillas durante este tiempo de programa las hayamos tenido que nombrar en relación a sus muertes, a sus desapariciones, por este amor romántico que termina matándolas. Y por vivir en esta sociedad que a pesar de que estamos en el 2020, sigue siendo una sociedad muy conservadora, que tapa muchísimo el machismo de las personas y que defiende a los abusadores, los esconde, los protege, les entrega muy bajas condenas judicialmente y socialmente también. Sus condenas son muy bajas y hemos tenido durante todo este tiempo, y también para la radio en general, hemos hecho cápsulas de muchas mujeres que ya no están con nosotras a causa de esto, de vivir en esta sociedad en donde se nos castiga o en donde se nos ve como objetos posibles de abuso. Y eso durante, yo creo, estos programas siempre nos apenó caleta y nos causaba harta tristeza tener que hablar sobre estos casos. Y también, como es el caso durante estas semanas, de recordar a Nicole Saavedra. En distintas radios que hemos escuchado, como la radio Humedales y otras, han estado haciendo programas en recuerdo de esta chiquilla. Y sí, da un poco de tristeza tener que hablar de estos casos, como en el caso de Antonia Barra, que hablamos la semana pasada. Y así siento que se van repitiendo. Y esta semana, del 17 al 25 de junio, es la semana de agitación por Nicole Saavedra Mahamondes, con el hashtag Justicia para Nicole Saavedra y Ni una lesbiana menos. Así que también a través de la radio vamos a estar pasando el recuerdo de esta chiquilla y de muchas otras. Sí. Y ahora que yo, bueno, te escuchaba, recordaba el audio que envió la Claudia, que estaba muy hermoso, se me vino a la mente el recuerdo de cuando como que nos juntamos por primera vez a hacer un programa solo nosotras, y que fue hace muy poco, el 8M, ¿se acuerdan? Porque sí. Las otras han existido otras instancias, Pero hemos estado, por ejemplo, las dos, o hemos estado como en otras chiquillas, otros chiquillos que también son de la radio y son nuestras compañeras y nuestros compañeros, pero como las circunstancias también nos hicieron que hiciéramos ese programa al 8M, que estuvo muy bacán y que le agradecemos a todas las chiquillas que fueron parte de todo esa preparación también y que estuvieron súper preocupadas de nosotras todo el rato y muy bacán. Pero ahí también comenzaron a salir como estas nuevas vocecitas de la radio, que eran las de la Claudia. Sí, ay, perdón. Ahí estaba. La de... ¿Cuál era tu amiga? La Kalila. La de la Kalila. Y fue bacán también para nosotras que... o para mí, que llevo un poco de rato aquí, que otras voces salgan de otras chiquillas en la radio y que ellas transmitan las cosas bacanes y hermosas que tienen que decirnos siempre. Y fue bacán también poder hacer un programa con ustedes. Ay, me está sonando mi celular. ¿Lo puedo decir al aire? Eso, pero me recordé ese momento que fue muy hermoso y que por eso estamos juntas hoy día acá. Sí, es cierto. Y también fue muy espontáneo en el sentido de que todas nos juntamos ese día del 8M en la plaza... Janequeo. En la Plaza Janequeo, acá en el centro de Temuco, con muchas mujeres que llegaron ese día a aportar desde distintas expresiones culturales, artísticas, de sus ferias, desde sus posiciones políticas, y pudimos compartir y disfrutar de la belleza de todas las personas que estábamos ahí. Y, sí, pues, tenernos todas como rodeadas de mujeres, sí. Fue como bacán. Y entre nosotras mismas, o sea, ninguna tuvo que pedirle a la otra que fuéramos o como obligarnos. Como que era obvio que teníamos que ir, que íbamos a ir todas y que llevamos todo lo mejor que pudimos. Po. Y como que eso pase, siempre a mí me alegra muchísimo y me siento mucho más fuerte de estar rodeada de mujeres así, po, tan bacanes, tan valientes y con tantas herramientas, pues, para poder salir adelante. Por eso yo creo que parte de esto, de toda esta situación así de pandemia y de repre en las calles, yo me he sentido bastante fuerte en ese sentido, po, porque no me siento sola y porque creo que al no sentirme así, sé que tengo las herramientas para sobrellevar estas situaciones, po. Sí, es verdad, eso del 8M que ahí empezó este trabajo conjunto entre nosotras. Fue muy hermoso. Bueno, y ahí quedó más rápido. Ah, este es como cuando el comercial de Chocapic. Como, y ahí nació Noches Vacías. Nada hacía presagiar. ¿Qué días después? Sí, porque fue en marzo, po. Entonces, ¿cuánto habrá pasado? Como una semana y empezaron. Está sonando un celular. Ah, no. No, esto. Iba a contestar. Muy mal. Muy mal, muy mal. Sí. Ay, hoy día, ¿de qué? ¿A quién vamos a odiar? Creo. Hoy no sé. No sé si odiar. Odiar, pero podríamos comentar que el día de ayer llegó una caravana de personas de las comunidades de Malleco a entregar una carta a la intendencia acá en Temuco, dirigida al Piñera, porque está haciendo oídos sordos de una situación gravísima que está sucediendo tanto en Temuco como en Angol, que es la huelga de hambre de los presos políticos de la cárcel de Angol y del Machi Celestino acá en Temuco. Llevan, hoy son 52. 52 días de huelga. De huelga de hambre en situaciones de bajas de peso muy grandes. Hoy día entró al hospital de Angol Juan Calfucoy y... realmente es una situación gravísima y la política y los políticos en general están haciendo oídos sordos como siempre y las comunidades están muy preocupadas por la salud de las personas y llegaron a la ciudad de Temuco en caravana desde allá, desde sus comunidades de Malleco. Era más de un centenar de personas, niños pequeños, ñañas, papás, y que llegaron acá y... Claro, fueron recibidos como siempre, con esa displicencia que tiene la gente de la política en la intendencia, de hacerlos esperar, de que no estaba el intendente, que dejaron la carta ahí nomás, y ellos en realidad lo que querían era entregarle la carta a una persona, pues que se hiciera responsable de lo que estaba ahí. Y lo que se está pidiendo son el cambio de medidas cautelares de los presos y el cumplimiento del... Del convenio 169, en donde dice que las personas de comunidades que están presas, en lo posible deben pasar sus condenas no en la cárcel, con otras de otras maneras, pues, ¿no? Por ejemplo, en los CET o en las propias comunidades, y eso no está pasando. Y no está pasando ni siquiera en esta situación de pandemia y de crisis sanitaria. Entonces, están pasando bastantes cosas. Para el día viernes 26 de julio hay un llamado para la cárcel de Angol. No sé a qué hora es. A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. ¿Oye, algo suena? A un Millán Magún, que va a ser una ceremonia que va a reunir a la, bueno, a las comunidades en resistencia de Malleco, que tienen familiares que ahora son los que están en huelga de hambre. También se está invitando a las personas que quieran ir a entregar ese apoyo a una, en una ceremonia que seguramente va a estar dirigida por las autoridades de los LOF, Machi, Lonco, y bueno, está bien difícil toda esa situación. Ya todo, en cada programa vamos como informando un poco de lo que está pasando con la situación de los presos políticos mapuche, tanto acá del Machi Celestino como allá los Pulamien de Angol. Han tenido complicaciones serias de salud. El Huerquén, el vocero de los presos políticos de Angol, el Lamián Rodrigo Curipán, ayer cuando estuvieron acá en Temuco decía, claro, de que ellos han sufrido varias como bajas, no solo como de peso, sino que también como en su estado de salud, como, no sé, esto, vomitar sangre, coágulos de sangre, que ya no pueden estar como parados por mucho tiempo, que algunos ni siquiera pueden estar parados, y que este mal gobierno se siga haciendo el sordo en una situación que es crítica para todo un pueblo en realidad. Y ellos, claro, hacen oídos sordos a eso, pero por otro lado te mandan un contingente de militares para custodiar todas las comunidades y que te vengan a estar ahí vigilando y apuntando con sus armas de guerra. ¿Qué es lo que pasó ayer? Pues ayer se supo que Piñera, el presidente de acá, de este territorio, mandó, o sea, como un decreto o algo así, para dar refuerzos, entregar refuerzos a las zonas acá de Tirúa, Malleco, y donde se han estado realizando acciones en apoyo a los presos políticos y para que sean tomados en cuenta y que, por favor, o sea, ya no existe ni siquiera un por favor, es como, loco, hagan algo, porque se están decayendo cada vez más, claro, su energía y todo. Ellos no van a ceder, no van a decaer en esto, pero igual están teniendo consecuencias serias en su salud, po. Entonces, como no sé en qué momento este presidente va a dar alguna opinión o se va a referir a esto, pero no sé, por nuestra parte solo podemos ayudar a cubrir esto, a difundir, a que esto se sepa y también que se sepa que este gobierno y este estado no le importan las vidas de un pueblo, po, que ha sido reprimido durante este mismo mes. Asesinaron a un lamien, a un huerquén de una comunidad que estaba siendo reprimida constantemente. Todos los días nos llegaban reportes desde el Lof Wenewen y que estaban siendo baleados, que estaban, no sé, que un dron, que los helicópteros les pasaban por encima, que ya no había descanso para ellos y que días después es asesinado por un disparo el huerquén Alejandro Treuquil, y que ahora se esté diciendo que va a pasar como un delito común y no se investigue más allá, sabiendo y teniendo el antecedente de que carabineros y fuerzas especiales ya había amenazado a ese lamien de con su vida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así están la situación acá en este territorio. Mandamos todo el apoyo para la comunidad en resistencia, para el lamien en huelga. Y eso, está bien difícil todo, pero ellos tienen toda la convicción. Y bueno, también partíamos diciendo de que, claro, el Noches Vacías, como la primera parte, la primera temporada, coincide con una fecha importante para el pueblo mapuche, que es el Huinhol Tripantu. Y bueno, para las personas que nos estén escuchando y quizás no sepan mucho, les podemos ir diciendo algunas cositas como el porqué de esta fecha, qué se celebra o qué se conmemora. Entonces, nosotros estamos en el territorio mapuche y acá se celebra, bueno, por un tiempo se celebraba el San Juan para el 24. Nuestro abuelito, yo que recuerdo, siempre decía, sí, vamos a celebrar el San Juan. Para el 24 hay que tener, no sé, claro, y se preparaban con comidas, con, no sé, carne, sopaipilla, mudai. Y a mí me llamaba la atención porque era todo un acontecimiento, pero a la vez había cultrún, había purrún, y era una mezcla como de cosas, y que esa mezcla se vivió por mucho tiempo, esa como intervención que tuvo la Iglesia Católica acá en este territorio en el tiempo de la evangelización, cuando vinieron a ocupar el Gualmapu los españoles. Entonces, claro, ahí ya quedó después como que se había perdido un poco esta fecha y se como que se intentó confundir a las personas y darle otro sentido a este tiempo, que era como el tiempo de renovación acá en el San Juan. Claro, era como celebrar San Juan, uno, no sé, hacía rituales. Y me acuerdo que era como, si no tienes un árbol que dé frutos, dale a palea el árbol. Y chicotealo. Y tendrás, como no sé, manzana o cosas así. Voy a leer un poco de un texto sí, que encontré acá. Ya. Según relatan, los antepasados determinaron la fecha del Huinhol Tripantu por medio de la observación y contemplación del Guayón Tumapu, el cosmo, el universo, y del Nagmabu. El Nagmabu es un espacio invisible. Los Kimche observaron la influencia que ejercen las Ngau Poñi y Huitran y Puran Panau, grupos de estrellas que anuncian la llegada del Huinhol Tripantu. Durante este periodo se recuerda la importancia de Quillén, que es la luna, en la renovación del agua, en la presencia del Huinhelfe, que en traducción sería el planeta Venus, o el lucero del amanecer, que renueva las fuerzas de la naturaleza y de las plantas medicinales. Se recuerda también a Wunkuse y Wunfucha, y por último a Antu, el sol, que renueva las energías del Yggdrasil Mongyen o la diversidad de vidas existentes. Desde entonces, el mapuche se renueva en Esequimun y Requizuam, al ser parte de dicha diversidad. Claro, o sea, el Huinhol Tripantu, como algunos les dicen, el Huinhol Tripantu, que sería como traducido Año Nuevo, en realidad, algunos kimche o sabios mapuche igual hacen esa distinción, que no es como el Año Nuevo Winca o el Año Nuevo Chileno, el que comúnmente se conoce, que en enero, que es como un año más que se va. Porque para el pueblo mapuche, de partida, el calendario no es el mismo que el calendario por el que nos manejamos ahora. Son 13 meses que se rigen por la luna. Por eso igual es muy importante la luna para y las estrellas y el sol para el pueblo mapuche, porque se va rigiendo por el ciclo de la luna y se van contando ahí los días y los meses. Por lo mismo, mes en Mapudungun es lo mismo que la palabra luna. Entonces sería Kuyen. Y entonces, claro, acá no sería como un año nuevo en este caso lo que se está celebrando, sino que es como el nuevo ciclo, un nuevo renacer. Porque si lo vemos como año nuevo, es como dejar atrás y borrar, ya el año nuevo pasado fue malo, es como que eso siempre se dice, pues, como que para el primero de enero uno pide los deseos de que este año sí sea bueno. En ese se coincide, porque igual acá uno pide de que este nuevo ciclo traiga buenas cosas y se hacen rogativas. Y ahí está igual esa distinción, porque en el Huinhol Tripantu se hacen ofrendas para la Mapu, se hacen ofrendas para agradecer a nuestros antepasados que nos están protegiendo, a los espíritus, al universo en general, para que todo se mantenga en equilibrio. Los abuelitos, los futache hacen niyatu. En algunas partes se celebra en comunidad o en otras partes se celebra en familia. Bueno, ahora en pandemia como que hay una campaña del haz tu Huinhol Tripantu en casa, bueno, quédate en casa. Pero siempre se hace así como con alguna ceremonia, se espera de la tarde anterior y se amanece hasta el otro día para esperar el nuevo amanecer, po, donde se ve a Huinhelfe, que es este lucero gigante, una estrella gigante que se ve en la parte de donde sale el sol en la mañana. Y ahí se hace todo el niyatu, donde se hace gurguntu igual en algunas partes, que es la ofrenda de las comidas. Se le da a la tierra no sé, carne, sopaipilla, murque, la harina, lo que uno pueda entregar, mote, mudai. Entonces, claro, y de esa manera igual se agradece y se pide por este nuevo renacer del sol. Y se hace, no sé, ayecán, música, es de alegría. Pero también estábamos recordando a los lamienes que están en huelga de hambre. Y este Guiñol Tripantu también va a ser diferente para esas familias. Porque es una celebración familiar, de comunidad, de love, que ellos no están teniendo en este momento porque están viviendo este secuestro del Estado, este encierro que los tiene ahí, pasándola mal por causas políticas, y que no están pudiendo celebrar o esperar este nuevo ciclo junto a su familia, haciendo todo lo que es propio de este tiempo, junto a su, no sé, su mamá, su papá, su hijo, hija, su señora, la esposa. Entonces, igual es complejo para ellos. Por lo mismo se está invitando para este viernes y entregar todo ese apoyo a los lamien que están ahí y darle el apoyo espiritual para que se mantengan firmes y puedan seguir resistiendo a todo esto. Sí, entonces quizás estar atentas, atentos a la información que vaya surgiendo también en estos días. En la radio Curruf tratamos de actualizar la información día a día también de los Lamien. Entonces, pero importante que se sienta esta solidaridad y esta compañía de quienes pueden asistir y estar presentes en estas jornadas. Sí, recordemos que las autoridades tradicionales familiares de los prisioneros políticos y comunidades mapuche de la resistencia de Malleco convocan para este viernes 26 de junio del 2020 a las 8 a.m. en las afueras de la cárcel de la ciudad de Angol para realizar un guillamagún con el objetivo de fortalecer espiritualmente a nuestros hermanos encarcelados y en huelga de hambre. Se realiza un amplio llamado a todas las comunidades del territorio y a todos quienes quieran participar de esta sagrada ceremonia tradicional mapuche. Entonces, el viernes 26 de junio a las 8 a.m. en Angol. Yo tengo un saludo de una auditora. ¡Desde Puel Mapu! Sí, así es que le doy. Sí, sí. Sí, bacán. Ya ven. Vamos a ver. Chan, chan, chan, chan. Pula muen, incheping en zafel, Argentina muma pumulepan. Le moria con puche al que tu pelo feita chira, Dios un. Carume, come guiño y tripanto. Come ne buena mulepe, eimun mu, catami puche mu. Ah, una amiga ahí, mi ñañita, todo el amor para ella. Nos estaba saludando para igual decirnos que claro que este nuevo comienzo nos mantenga bien, que sea bueno, saludar igual a la radio, saludar a la radio y que lo estaba escuchando. Así es que un abrazo ahí a mi lamiencita que está por Puel Mapu en este tiempo, pero ella esté por acá. Y un abrazo, igual así hay muchas más personas que quizás están así de lejitos de su gente, pero que su cora, su piuque está por acá y nos está mandando harto nehuén, harta fuerza igual para nosotros y nuestra gente. Así es que eso. Un abracito. Abracitos. Sí, muchos cariños a las personas que nos están escuchando en los distintos territorios. Por radiogurruf.org hemos dejado todos los podcasts en la página de radiogurruf.org, en la plataforma archive.org también, para que los puedan escuchar mientras hacen el aseo, mientras preparan su mudai, mientras hacen sus actividades. Y también estamos muy contentas porque hemos escuchado a través de la radio distintas redes que se están armando de personas radialistas de distintos territorios, tanto acá en la zona de Hualmapu, Puelmapu y Patagonia, una red de radios que está sacando un programa que se llama Filquemapuñinutran. Y son distintas radios que se han juntado en esta red de medios radiales para realizar un programa en conjunto que salió el martes 23 de junio y se está repitiendo por las distintas radios, como la radio Huarquén Curruf, la radio Auquín Laf, la radio Agüita de Concepción, la radio Mulutu, no recuerdo qué otras más, pero son varias, para que puedan estar atentos a estos programas en donde la radio UEN, las cápsulas microradiales UEN-UEN y todos estos esfuerzos comunicacionales se juntan para tener más fuerza y tener más llegada también a las personas, así como también se están realizando cadenazos radiales a nivel de Avialala, con distintas radios de Latinoamérica, de México, de Argentina, de Guatemala, y escuchando estos cadenazos que son sábado por medio, o sea, este sábado que viene se puede escuchar a través de radiocurruf.org, un programa en conjunto, son alrededor de 12 horas de transmisión, en donde cada radio tiene un tiempo para contar lo que está sucediendo en su propio territorio. Y es muy interesante poderse informar de esa manera porque es información que nunca vamos a escuchar a través de los medios tradicionales ni de las radios comerciales guácalas. Así que eso nos tiene contentas porque son esfuerzos en donde trabajar en conjunto hace que tengamos más fuerza. Así que las invitamos a escuchar esos programas y a estar atenta que están siempre siendo subidos en la página de la Radio Curruf y de otros medios libres, alternativos o como se llamen. Oye, no me estoy riendo de ustedes, es que me he acordado de cuando la Javi dijo algo, me acordé. Yo lo dije, pero hace rato. No, sí. Me acordé de ese audio que escuchamos el fin de semana y ahora que la Pauli dijo algo también me acordé de algo que escuchamos el fin de semana. Ah. Y que es imposible que... Ya, dilo. Que hacen puras weas. ¿Se va a hablar de eso? No. Solo me acordé de eso. Nada más. Ya, si quieres hablarlo. No. Solo me acordé nada más de eso. Sí, yo vi tu cara y fue como... ¿Qué fue lo chistoso? Estaba toda seria aquí. Me puse mis lentes. La Kalila. Oye, escuchemos otro tema y volvemos. Sí, ya. Vamos a escuchar el tema que la Kuri Lafkian, nuestra artista favorita, sí, hizo durante la pandemia. Es un tema muy pandemia. A mí me encanta. Es la mejor ñaña. Sí. Es bacán. Escúchenlo. Yo no lo he escuchado. El tema que se llama Camino. Sí, tienen que estar pendiente de la letra. Sí. Pandemia. Y de todo. Le mandamos mucho cariño a la Guri. Sí, muchos abrazos. El otro día escuché ese programa tan bueno que se hacía en esta radio de Viernes de Aquelarre, donde ella grabó en vivo. Debería volver. Tenía las mejores chiquillas músicas. Sí. Muy bacán. Ya, corte ya. Las mejores. Las mejores. Saludos de la Pilar. Saludos. Danzón afrojarocho. La Curi, la Curi. Curi, te amamos. Seca. Ahí estaba Curi Lasquén, que va a estar igual en el... en el Huerripanto, que va a ser el Fico el Mapu. Creo que un evento online. ¿Cuándo va a ser? El sábado a las 22 horas. Y... entre muchos artistas, igual va a estar la Curi, que la estábamos escuchando reciencito. Si es que si les interesa, está en Facebook el evento Ficuelmapu en Huetripantu. Figwell Mapu durante esta pandemia ha hecho cosas muy bacanes. Nosotras sí. No hemos, aparte de que si no tenéis internet, ellos están transmitiendo por el Facebook. Sí. Entonces, si tenéis Instagram. O por el Instagram. Y han mostrado películas y documentales muy bacanes. Ese que hablamos el programa pasado, antepasado, de la conversación que se tuvo con la Margarita Caño sobre el libro Wenu Mapu. Sí. Oh, muy buena esa conversación. La vuelvo a recomendar. Se aprende mucho. Y es un buen trabajo el de Figwell Mapu para ver cosas muy bonitas y que te enseñan igual cosas de acá de los territorios. Sí, y para este día van a tener a Renata Flores Rivera, que hace trap quechua. ¡No! ¡Sí! ¡Oh, es mía! ¡Es súper buena! ¿Te acordás que te la mostré la otra vez? Hace cover... ¿Todo en quechua? En quechua. Oh, es muy buena, qué bacana, hay que puro verla el sábado entonces. Sí, el sábado a las 22 horas. No podemos, hay cadenazo. De las 22 a las 0:30 de la... ya de medianoche. No se lo pierdan. Sí, va a estar ella, la mien Beatriz Pichimalén, que hace canto mapuche, Puelcona, rock mapuche, Millaleo, canto mapuche, Guayquil, rap. Uño Lepan, rock mapuche, La Curi, Elisa Bendaño, Mayra Reina, que es soprano mixe, José Quilapi, tenor mapuche, y en poesía Elvira Espejo Aica, una ñaña aymara, Viviana Aguilef, una ñaña mapuche, y Liliana Ancalao, también de acá, del Gualmapu. Así es que ahí, para que tengan algo para deleitarse. Muy bueno, muy bueno. Va a estar bueno. Sí, ahora vamos a la sección Aprende conmigo. ¿Ya cuál es esa sección? Oh. No les vamos a contar lo que estamos viendo en este momento. Bueno, sí. Este es el matinal. Se están despertando algunas personas con nuestras risas. Es que es de las Europas, entonces para ellos está amaneciendo. Tiene una cara de europeo y no se la puede. Sí, pues tú sabes los genes alemanes. Los colonos. No. Las calilas. Y la mujer no loco. Los colores. Ahí tengo dolores. Ya. Yeah. ¿Qué me recomiendan? ¿Le damos con eso? ¿O no? No sé, pues se supone. Me duele el estómago. Ya, sí. Démosle con eso. Es que estábamos hablando. Después se será loca. No. No te hagas la interesante. Es que te veía cara de que quería hablar de la política chilena. Eso te veía cara yo a ti. ¿Por qué? No sé. Tengo cara de política chilena. No. Jamás, amiga, ¿cómo voy a tener esa cara tan... cara hermosa. Me acepta. ¿Qué onda? Jamás. Me abstengo. Es que parte de este programa, que hoy es su último capítulo de la temporada, partió también con las ganas que teníamos de estar sanas, de estar bien, de tener salud. Y parte de eso son como recomendaciones que hemos dado, que son pequeñas, pero que en realidad nosotras por lo menos nos han ayudado a estar bien y a tener salud dentro de lo posible. Y una de esas cosas son recomendaciones... Escuchar podcast. Claro, escuchar podcast. Y son recomendaciones de libros que pueden leer. Y a mí libros que me han ayudado, hay uno que es de Manuel Lezaeta. Ahí lo pueden buscar por internet. Él era, me parece que un cura, que se curó de una sífilis de manera natural, y escribió un libro que se llama, que es de medicina natural, Y es muy interesante en este libro porque, bueno, habla de hartas cosas, pero una de las cosas que cuando yo leí me pareció muy interesante fue de los shocks térmicos. Y lo he aplicado cuando me siento mal. Cuando estoy resfriada, por ejemplo, en las mañanas tú estás calientita en tu cama y dejas en la noche anterior un bol con agua fría y una toallita. Una toallita esa es como para lavarse el cuerpo en la ducha. Y te duermes ya bien calentita y en la mañana te levantas, te sacas toda la ropa y te pasas esta toallita con agua fría por todo el cuerpo. Se hace de una manera, de izquierda a derecha, desde la parte superior del cuerpo hacia abajo. Primero por delante, después por atrás y después por los lados. Ahí en el libro lo explica mejor Manuel Lezaeta. Y luego de eso, de hacerlo 3 veces, vas mojando la toallita para que vaya sacando como ese calor que uno tiene en la piel. Vas volviendo a mojar la toallita y te vas pasando unas 3 veces. Y si te tienes que levantar a hacer cosas, que es lo más probable, te abrigas bien y te pones a barrer o cualquier cosa que tengas que hacer. Y si tienes tiempo o en realidad te sientes mal, también funciona para personas que están postradas, te vuelves a acostar en la cama unos 20 minutos hasta que se te calienten las patitas y lo vuelves a hacer. Se puede hacer 3 veces, 6 veces, dependiendo de cómo se sienta la persona. Yo igual lo apliqué con mi tía que no se sentía bien y resultó. Y como yo la estaba cuidando en un tiempo, yo también me sentía mal y me enfermé, también lo hice. Y resulta bastante bien. Y es como la teoría del shock térmico, que es a través de enfriar tu piel por fuera, el calor que uno tiene adentro que produce la enfermedad va saliendo a través de los poros de la piel. Entonces toda esa fiebre que a veces uno tiene en el estómago, adentro del cuerpo, se saca hacia afuera, a través de la piel. Y hay otros métodos, pero ese es como el más sencillo. Y ahí en ese libro, La medicina natural al alcance de todos, de Manuel Lezaeta, hay varias recomendaciones, también de plantas y de otras cosas. Esa es una recomendación. Y el otro es un libro que se llama Obedece tu cuerpo, amate, de la Luisa Burbo, parece que se pronuncia. Y este libro habla de la explicación emocional de las enfermedades. Entonces, yo tenía unas amigas con las que nos juntábamos a conversar y era como, oh, me duele las rodillas. Ah, pregúntale al libro de las preguntas. Y claro, son cachetazos que a veces uno no quiere escuchar, como de, ¿por qué te duelen las rodillas? Ah, porque eres una persona rígida que le cuesta pedir perdón y tu orgullo y bla, bla, bla. Entonces, en verdad, son pequeñas ayudas que nos hacen entender que nuestro cuerpo, nuestra mente funcionan juntas. Piñera tiene para la cagada las rodillas, sí. ¿No lo veis cómo se mueve? Y eso, entonces, busquemos en este libro algo que alguna dolencia que tengamos, pues. Ya, cuenta tu experiencia. Ya, pero es que si fue como un accidente, ¿existen los accidentes? No, amiga, los accidentes no existen. Ya, es que no, voy a contar mi experiencia muy reciente. Había salido en bici a darme una vuelta porque había mucho encierro en mí y quise salir a tomar sol, pero tampoco caminar, y saqué la bici. Y andaba muy rápido, creo. Entonces... Freddy Turbina. Claro, era Freddy Turbina. ¡Soy genial! Sí, ¡sí, eres genial! Claro, y ahí con mi audífono y la música, todo chancho. No me fijé y fui a caer casi a un... En realidad no caí. Fue como que estuve a punto, pero yo pude sostenerme de caer a un hoyo. De estos como... Que te pilláis en la calle con pavimento, así, y estaba destapado. Y como, mierda, no, tengo que hacer el programa, no puedo. Entonces yo levanto mi bici, y pero, o sea, claro, mi bici es livianita, pues, como de esta... Livianita, pues. Entonces... Pude sostener la bici, no se cayó, y no caí al hoyo, y di como un salto, así como una pirueta, así como el tarro. ¿Han visto? Sí. Ya, imagínense al tarro, pero era yo. Entonces hice una pirueta medio extraña y salté, y como un metro más allá estaba la ciclovía donde yo tenía que entrar. Y la ciclovía igual tiene como un cerrito, como que tú tienes que cruzar ese cerrito, y yo no lo tenía en mi mente, entonces me había tirado así como ¡pum! Y ahí me pegué muy fuerte. Oh. Y ahora tengo muchos dolores como en la costilla, no me caí. Es que no hay que andar por la ciclovía, yo todas las veces que me han atropellado han sido en la ciclovía. Pero yo decía, no me voy a caer, porque atrás mío venían dos cabros en bici y dije, no voy a dejar que ellos me levanten después. Entonces, claro, yo me mantuve ahí, iba toda dolorida, pero pedaleando. Y después me reviso y hasta ahora tengo los dolores, y me duele la costilla. Sí, me duelen como tres costillas. El brazo izquierdo, que tengo como el ala caída, siento yo. Yo te voy a leer aquí lo que dice del accidente. Ya. Dice, accidente. Lo busqué. Bloqueo físico. Un accidente es un suceso no previsto. Les voy a cerrar los micrófonos. Yeah. Es un suceso no previsto. Por lo que es frecuente que se considere producto del azar. Lo importante de un accidente es observar qué parte del cuerpo resulta herida, así como la gravedad de la lesión. Bloqueo emocional. El accidente se produce para que la persona se dé cuenta de que se siente culpable, que se acusa de algo en el nivel del yo soy. Te voy a abrir el micrófono. El yoísmo. Tener un accidente es una de las formas que los seres humanos utilizan para neutralizar su culpabilidad. Creen que así pagan su culpa. Desafortunadamente, todo esto sucede de un modo inconsciente. Cuando los efectos de un accidente son lo bastante graves para impedir que la persona trabaje o haga alguna cosa en especial, estamos ante una forma inconsciente de concedernos un descanso. Esta persona se sentiría demasiado culpable si decidiera conscientemente darse un respiro. Bloqueo mental. Debes revisar tu percepción mental de la culpabilidad. De acuerdo con nuestro sistema legal, una persona es declarada culpable cuando se comprueba, sin lugar a dudas, que quiso hacer daño intencionalmente. Te sugiero que te preguntes, cada vez que te acuses, si de veras tuviste la intención de causar daño. Si no fue así, deja de acusarte, pues no hay razón para el castigo. Además, cuando una persona es culpable, la ley de causa y efecto se ocupa de ella, porque todo nos regresa según nuestra intención. Una persona prudente y responsable se reconoce culpable cuando es el caso, pide perdón a la persona perjudicada y acepta la idea de que un día aquello le será devuelto. Al ser consciente, lo vivirá de una forma armoniosa en la aceptación y sabrá que todo está en orden, de acuerdo con la justicia. Si tu accidente fue provocado de manera inconsciente para poder descansar, es importante que te des cuenta de que podrías haberte permitido ese descanso sin causarte daño, utilizando un medio mucho más sencillo: plantear abiertamente tus necesidades. Si tu accidente es importante y te produce un gran dolor, como en el caso de una fractura, uy, lo que me pasó a mí, ello indica que tienes pensamientos de violencia hacia alguien. Poco importa que seas consciente de ellos o no. Pero igual es que, como no te puedes permitir este tipo de actitud y esta violencia ya no puede ser contenida, se vuelve contra ti. Debes liberarte y expresar lo que sientes hacia la persona involucrada sin olvidar perdonarte por estos pensamientos. ¿Ves, amiga? ¿Estás cansada? ¿Tienes que descansar? Ay, andaba buscando el descanso, pero a la mala. No tienes que hacerte daño. A la Kalila. A lo Kalila nomás. Y así están aquí escritas muchas enfermedades, dolencias o cosas que nos suceden y que podemos buscar y encontrar una explicación a nosotras mismas a las cosas que nos pasan. Amiga, no, estábamos riendo de lo que tú estabas diciendo. No, sí, es que no la podía mirar porque estaba leyendo. La producción del video. Sí, para las personas que no estaban. Es una radio teatro. Que estábamos viendo nosotras dos como el teatro, la recreación. Para darle más emoción. Yo la quería mirar, pero estaba leyendo. Y como soy media ciega. Hacíamos la recreación mientras la Maiga iba relatando todo y contando. Entonces sí. Este libro muy recomendado. Obedece tu cuerpo, ámate. Y también muy recomendado que nos amemos y que cuidemos nuestra cuerpita, que es la única que tenemos y nuestra herramienta para vivir en este mundo.

decir que es importante también poder difundir el caso de Sara desde un lugar tan alejado de este territorio. Es necesario que se haga conocido el caso y que ante esta justicia patriarcal, porque entendemos que también los jueces y todos los fiscales y todas las personas que están en ese mundillo son muy machistas también y no ven como el pasado del agresor, sino claro, ven que estaba muerto y pobre víctima y todo el cuento, pero el historial, la denuncia, la orden de alejamiento, esta persona en algún momento también quemó el cuerpo de Sara con agua hirviendo, que es indignante también enterarse de aquel hecho y para luego querer asesinarla con un hacha. Entonces vemos también cómo nos recuerda lo macabro del hecho que sucedió con Ávila Rifo en algún momento también en el sur, y nos hace un llamado también a poder difundir el caso de Sara a las personas, a las chiquillas que nos estén escuchando, que puedan difundir al máximo su caso para también hacerlo visible, que lo vea la gente que se mueve en este mundo y que se pueda exigir un poco de justicia. Eso. Sí, en la página de la radio, en Instagram igual hay unos videos de esta con el hashtag libertad para Sara y justicia para Sara, autodefensa ante la indolencia, o el hashtag yo igual me defendería. Claro, apoyar compartiendo esto, acá se han difundido materiales que explican más o menos el caso de esta compañera que ahora está siendo víctima de esta justicia, comillas, justicia entre comillas, que en realidad, claro, es súper machista, es súper patriarcal y en realidad nunca se... O acá ella sobrevivió, pero está siendo ahora juzgada y ella es la culpable, sí, como de... Ni siquiera son capaces como de ayudar a las víctimas que sufren este abuso, este maltrato, y después son capaces de juzgarla por defenderse, por la autodefensa en realidad, porque es lo único que uno puede hacer en estos casos, si ya no tenéis a nadie, ningún respaldo, nada. Y estamos claras que esas órdenes de alejamiento son muy falsas, sí, porque en realidad nunca se cumplen. Y todos los casos de muchos casos de chiquillas tienen órdenes de alejamiento y son asesinadas igual. Entonces, y para la policía y la justicia son problemas de pareja, son como problemas familiares, claro, en donde no hay que meterse. Y esa siempre es la respuesta de los pacos frente a denuncias de abuso, po. Como es que son problemas, sí, de pareja, ¿no? Uno no se puede meter. Son muy... Como sabemos, por los pacos hablan muy desde el sentido común. Penca que tienen además. Como un penca. Claro, entonces... No sé si se puede esperar mucho. Sí, así también, como dijimos al empezar el programa... Sobre el caso de Nicole Saavedra, hoy es el segundo aniversario de su desaparición el 18 de junio. O sea, durante esta semana se conmemora el segundo aniversario de su desaparición el 18 de junio del 2016 en Quillota. Su familia interpuso también una denuncia el 20 de junio del 2016 en Carabineros, allá en Quillota. Y comenzaron una búsqueda muy frenética que terminó el 25 de junio en un lote agrícola en Limache, en el embalse Los Aromos, encontrando su cuerpo. Este fue un crimen de lesbo-odio que se realizó allá en Quillota y, claro, tampoco ha tenido una acogida legal. como es el caso de muchos, de muchas mujeres que ya no están con nosotras y que legalmente no se ha hecho nada por que las familias puedan descansar tranquilas y por lo menos saber que el abusador, el asesino, por lo menos va a estar en la cárcel. Sí, creo que eso es importante recalcar, que toda la semana las chiquillas que están organizadas van a sacar contenido referente a Nicole, y también es importante que se haga más visible de lo que se ha podido realizar, y que el caso también en realidad, no sé, que pueda tener algo de alguna salida en realidad a ese dolor también que llevan las familias que se ven envueltas en esto. No sé si existe esa justicia, porque no existe. Entonces, pero sí existe una forma de dar tranquilidad a las familias al final. Y que también eso no... Lamentablemente estos casos entregan también que las organizaciones de mujeres u otras también demuestran esa solidaridad, y que se pueden hacer cosas, y que hay que en realidad moverse como siempre en este país, porque no existe otra forma. Yo quería, retrocediendo un poco, es que encontré algo muy importante, siento yo, un titular que decía que la fiscalía confirma irregularidad de policía en ataque a antena en Arauco. Tardaron 12 horas en avisar. No sé si se acuerdan que hace ayer o antes de ayer... así sacaron una información muy rimbombante que habían atentado contra una antena y bla bla bla. Bueno, era tan con explosivos además. El día anterior a que Piñera mandara a los militares, claro. Sí, al otro día llegaron los Claro, y se demoraron 12 horas entonces en avisar, y además la policía hizo sus propias pericias sin avisar a la fiscalía, y luego fiscalía le dice a la policía que tiene que pasarle todas las pericias a la PDI, porque ellos son los que tienen que hacer la investigación. Así que ahí está nuevamente envuelto en situaciones extrañas, justo en el territorio donde existen recuperaciones y organización también del elemento. Sí. Nuestra productora también nos mandó una noticia recién, y que dice que Carabineros cursó 52 infracciones a vehículos de comuneros tras caravana y manifestación en la intendencia. Porque ellos llegaron, obviamente vienen de lejos, pues de las comunidades de Malleco, desde Sulof, venían en una caravana de auto y camioneta, y les pasaron un parte a 52 de los autos. Uy, ojalá tengan coronavirus todos sus pacos. Sí, y ya se mueran. Para ir despidiéndonos, porque nos queda muy poquito, yo creo que tenemos que irnos a esta sección. 20 minutos. Reviviendo ya la sección. Odio. Quienes se merecen coronavirus, para ya luego ir cerrando este último programa de la primera temporada de Noches Vacías acá en Radio Curruf. ¿Por qué Piñera cree que estamos en una monarquía? ¿Por qué cree que un dictador, un monarca, un rey? No entiendo cuáles son esas tentaciones autoritarias brígidas que tiene, así de pasarse por encima de todas las leyes, de las convenciones, de los acuerdos internacionales, de la vida de las personas, de su de propio la muerte, acuerdo de, que él mismo firma. Claro, ¿qué es lo que está pasando? No, Había un meme que decía, ¿ya le podemos llamar dictadura o todavía no? Lo encuentro brígido. Oye, pero tú no comes paté de... ¿De pato? ¿De pato? Por supuesto, paté todos los días. Me levanto, sí, y me hago mi sanguchito de paté de pato. ¿No almuerzas caviar de salmón? Oye, el personaje bastardo, mientras la gente se está muriendo de hambre, esperando la miseria que entregan de... No es, o sea, no es, las cajitas. No es que yo desvalorice el alimento, sino que la miseria que entrega este gobierno de mierda, más encima así como te dice, toma, esto es lo que a ti te hace falta. Claro. No te da libre disposición de decir, en realidad toma, te damos este dinero para que tú veas libremente lo que vas a comprar. Sino que además sigue haciendo un negocio de esta pandemia. Con los insumos médicos, con los alimentos, con los servicios eléctricos, hoy día vetó además ese proyecto de ley. Entonces, y por otro lado, licita un presupuesto inicial de 100 millones para un menú gourmet en La Moneda. Sí, y eso ya es detestable. Y venía ya de este fin de semana, además... Paté de jabalí. Con eso de cuando levantó la tapa de la urna este pedófilo. Más encima. Bernardino Piñera. Que está siendo investigado también. Y que se fue estaba sin. Ah, bueno, claro. Eso, que se fue sin en realidad ser juzgado. Y más allá del hecho concreto de levantar o no levantar, es que él mismo está diciendo no se puede hacer y se siente con tal capacidad de ser superior a todos nosotros, de él sí poder hacerlo. Entonces, claro, él puede, pero no ustedes. Hay todos nosotros que tenemos mucho dinero, podemos, ustedes que son en realidad los trabajadores, los rotos, las rotas, no pueden. Pero ellos sí pueden comer paté de jabalí, mousse de pato, caviar de salmón y caviar de trucha y queso siliegine. No sé ni cómo se dice esa weá. Costoso mozzarella de búfala. Ay, más encima. Una búfala, murió por él. Qué asco me dan. El mismo día en que se realizaban las protestas de hambre en el bosque que salieron en algunos canales de la prensa tradicional, estos asquerosos de La Moneda estaban licitando 100 millones para su menú gourmet. ¡Qué bonito! Sí, esas son las cosas que en realidad hoy tienen, pero muy molesto a la gente y nos damos todos cuenta de lo que está pasando. Y qué rabia, en realidad, qué indignación que tengamos un presidente así. Y que también la gente, es importante, yo creo, que podamos buscar información de cómo se está viendo toda esta cuestión fuera, y que tengamos un análisis desde otros ojos, porque somos súper buenos para criticar a otros países, pero para darnos cuenta de lo que está pasando acá no hacemos esa reflexión tampoco. Oye, y eso de que ingresaron el veto presidencial a la ley que prohíbe cortar los servicios básicos en pandemia, más encima. O sea, ¿no nos van a cortar la luz y el agua? ¿Cómo vamos a hacer el programa? Ah, no lo vamos a hacer, por eso vamos a descansar. Sí. No vamos a tener luz ni vamos a tener agua. Chuta. Está brígida la cosa. Y lleno de milico y de Paco. Y eso también es parte de esta ola de represión y que nos quieren tener en las casas callados porque si no nos meten a la cárcel si escapamos de nuestras casas. Me voy. No, en realidad si la gente sale a la calle tiene que salir porque es pobre, porque tiene que trabajar. Nosotros no podemos dejar de trabajar en realidad porque si no nadie nos va a pagar las cuentas, porque si no las van a cortar. Y nadie nos va a venir a dar de comer. Sabemos que el Estado es un Estado que no hace su trabajo, y este gobierno lo demuestra aún más con todos estos políticos y políticas bien nefastas, bien, bien poco preparadas en realidad para estar en un estado. Y ahí nos damos cuenta que los empresarios son bien malos, pues bien como la caca. Claro. Porque son muy indolentes en realidad. Y vemos, pues, vemos cómo es el fiel reflejo de cómo se tratan a las trabajadoras y a los trabajadores en estas grandes empresas. Y es el fiel reflejo de este gobierno igual. Sí, pues. Ante esta nueva crisis del capitalismo, en donde este sistema se cae y se cae, y quienes viven de maneras ostentosas comiendo paté de jabalí, gracias a que existe este sistema capitalista encima de nosotros, no quieren que caiga, y lo están defendiendo, intentando que se afirme como pueden, con sus maneras ya sabidas, violentas, con su brazo este policial para defenderlos. Y están dando como palos de ciego así, intentando que este sistema no se venga abajo, pero ya es inminente. Claro, y también lo otro que se ha visto es que se le ha salido como a todos estos viejos el parche así ultra dictatorial que tienen en realidad. Como a la... Y salen en pantalla y ni se arrugan para decir las tonteras que dicen, po. O la... No sé, cosas igual como... O sea, esas personas son los representantes de un país, ¿cachai? Es cuático. Como por ejemplo, yo ahora estaba viendo la... Dice así, conmovedora nostalgia de la dictadura de la ex ministra de Piñera, que es la Marcela Cubillos, que en vivo, en una sección que la invitaron al noticiero del 13, donde tenían a Parisi antes ahí hablando, ahora llevan a la Cubillos para ir a comentar. Y se estaba refiriendo sobre el toque de queda y como que culpando a la gente de que por ellas en realidad como que no se aplana la curva o estamos como muy mal, porque esa es la cuestión, pues acá la culpa la tiene la gente porque sale y no respeta nada. Entonces ella decía, cuando uno veía el año pasado que no se cumplía el toque de queda en circunstancias que uno se acuerda años atrás y nadie se atrevía a no cumplir el toque de queda. O sea, refiriéndose años atrás de dictadura. O sea, loco. ¿De qué me estáis hablando? Entonces, como claro. Acá se refería como al toque de queda que no se cumplía en el tiempo de... Cuando en octubre igual dieron toque de queda, po. Y que ahora igual la gente como que no la ha cumplido. Y ella diciendo así como... Ah, pero si nos ponemos a pensar años atrás... Cuando estaba mi general. Cuando estaba mi general... Uno ni se atrevía a hacer solo eso. Solo le faltó decir eso. Perdóname, ahora sí. No, que solo le faltó decir eso, así como... Pero cuando estaba mi general... Oye, ya, quedan 7 minutos, viene un programa. Viene un programa, ¿cierto? Sí, viene un programa a las 10. La DJ de nuestra radio. Nos tenemos que ir. Hoy vino Blumen el mismo día que vino la caravana de... Sí, estuvo ayer acá. Vino. Estaba super sucediendo piola. La caravana de la gente de las comunidades, sí, de Malleco. Y yeah, este weón ahí en... Dos cuadras más allá estaba el Blumen con el Espina. Espina es de defensa. Sí. Sí, pues avisando aquí que iba a llegar toda la contingencia militar. Sí, y ahí como que me cayó la teja porque vi que ayer andaban muchos pacos, así como pacos para allá, pacos en la entrada, y boinas de padre, verde, como paseándose así muy a lo loco, y era eso, pues en la noche mostraron que el viejo estuvo acá y se juntaron con la policía de los pacos y los militares ahí en el regimiento, y ahí andaba. Y no permitieron el paso de los periodistas. No, fue súper cerrada. Nada, sí. Ni siquiera de la prensa tradicional, nada. Fue así una reunión muy secreta. O sea, cacha entonces las cosas que andan haciendo, po. Como para que se pegue el pique y llegue acá el mismo día que se da como rienda suelta a los milicos, así como vayan. Vénganse todos para acá, para claro. la Araucanía, y hagan lo que saben que tienen que hacer. Sí, yo creo que no normalicemos la presencia militar en las calles, ni la presencia policial, no normalicemos el vivir con toque de queda, no nos acostumbremos a vivir así. La gente que vivió de adulta la dictadura, como mi mamá, por ejemplo, se sienten muy mal en esta situación de ver a un milico armado en la calle. La pone muy nerviosa, le cuesta a ella incluso salir a comprar a la esquina porque no quiere encontrarse con este hombre en la calle, porque hay un trauma detrás. Y las personas que fuimos pequeñas durante ese tiempo o que no lo vivieron, no hay que normalizar esta situación, porque no es normal que estén asesinando a un hermano y que no se sepa quién fue. No es normal nada de lo que está pasando. Entonces, por más que seamos seres que nos podemos acostumbrar a cualquier situación, no nos acostumbremos a esta situación. No tenemos por qué vivir en un toque de queda nocturno, no tenemos por qué tener que compartir la vereda o compartir los caminos con un contingente militar excesivo. No queremos hacerlo, no es necesario, las comunidades no lo necesitamos y no es normal, y yo no quiero vivir así. Así que los milicos tienen que salir de la calle, y tienen que dejar de venir a esta región, y tienen que dejar de tener todas las facilidades que tienen, porque están dejando la cagada. Así que, y tampoco es normal vivir con unos políticos encima que nos estén robando, que nos estén asesinando de la manera en que lo están haciendo, tan a destajo. Tampoco hay que acostumbrarse a eso. La clase política existe para depredar a la tierra y a nosotros, y eso tampoco es normal, ni nos acostumbremos a esa presencia. Sí, ya estamos terminando, nos queda como un minuto en realidad. Termina la primera temporada de Noches Vacías. Agradecer a las personas que nos escucharon, quizás solo en este capítulo, en capítulos ya anteriores. Un abrazo a todas, a todos. Nos estaremos escuchando pronto. Ahora vamos a descansar, a reorganizar esto. No sé, traeremos cosas nuevas quizás. Y nos estaremos escuchando. Sí, corte chao. Corte chao, Bocayal. Cada noche digo su nombre en una canción, y florece en mi alma como una ilusión, para ver si vuelve a darme una flor, para ver si vuelve a darme una flor. quererme? Si tú dices amarme, ¿por qué entonces tus ojos ya no quieren mirarme?